Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy lunes vamos a hacer el balance del fin de semana en lo deportivo y sobre todo en lo futbolístico, que tampoco ha sido para tirar cohetes. Un fin de semana en el que el Ubrique Unión Deportiva buscó, y lo intentó, su primera victoria en esta fase de descenso de la primera andaluza. No quería dejar escapar más puntos de casa porque saben que esa va a ser la clave para la permanencia. Pero nuevamente el conjunto ubriqueño no pudo pasar del empate. Empate a uno y un empate que en este caso también deja con sabor agridulce a los ubriqueños, que merecieron mucho más por ocasiones. Desde luego que el conjunto ubriqueño se mereció de quedarse con los tres puntos ante el Club Deportivo San Roque. Un partido en el que quizá le penalizó al conjunto ubriqueño una mala primera parte, en la que apenas pisó el área rival ni puso en apuros al conjunto sanroqueño. Sin embargo, el equipo visitante con muy poco llevaba el peligro al área del Ubrique Unión Deportiva. Decimos con muy poco porque su juego basado en balones largos a su delantero en más de una ocasión pusieron en apuros a la defensa ubriqueña. De hecho, el gol no llegó de esta manera, pero llegó también por, digamos, un desajuste en la defensa de una jugada, de un saque de banda, un balón suelto en el área, no hay clarividencia a la hora de tapar, de taponar ese balón que quedó ahí muerto en el área, y en este caso fue aprovechado por Juan Manuel Ríos para poner el 0-1, y estamos hablando del minuto 18 de partido. Ahí, a partir de ahí, es verdad que el San Roque tuvo alguna que otra ocasión, como decimos, llevaba el peligro al campo del Ubrique Unión Deportiva, mientras que el conjunto ubriqueño en ataque prácticamente estaba inoperante. La segunda parte fue totalmente diferente. Aquí el Ubrique, nada más empezar, mordió fuerte, porque a los dos minutos, no se habían cumplido todavía dos minutos de la segunda parte, cuando Lolo, con un remate de cabeza, lograba empatar el partido. A partir de ahí, como decimos, muchas ocasiones, más interés del Ubrique Unión Deportiva por llevarse la victoria que por parte del San Roque, al que ese punto le valía. El conjunto de San Roque ahora mismo es, o era hasta este fin de semana, el equipo que encabezaba la tabla de la fase de descenso y había ganado sus dos primeros compromisos, así que no tenía tantas urgencias como el Ubrique Unión Deportiva. Se limitó a esperar atrás e intentar salir a la contra. A la contra, pues no logró, en este caso, matar el partido, y el Ubrique Unión Deportiva sí que gozó de algunas ocasiones, una clarísima de Paco, ya casi rozando el final del partido, un centro de Peluca que enganchó el media punta ubriqueño y que el portero del San Roque se encontró prácticamente. Digamos que fue una parada esencial, porque el balón ya lo veíamos dentro de la portería. Y además, también hubo una jugada muy polémica, un penalti sobre Peluca que el colegiado transformó en falta del delantero, cuando en este caso el delantero ubriqueño no hizo nada y recibió el golpe del portero. Todavía no se entiende qué pitó en aquella jugada, pero bueno, en definitiva, empate a uno, un resultado que es corto para el Ubrique Unión Deportiva, porque ya se le está agotando el margen, ya no hay más margen, cada vez hay menos margen para poder reaccionar y salir de la zona en la que se encuentra. Habrá que esperar que eso que no se consigue en casa se consiga afuera. Lo hemos repetido muchas veces, pero es que hay que hacerlo ya, si el equipo quiere seguir vivo hasta el final. En lo que se refiere al resto de la jornada, el Ubrique Unión Deportiva B tampoco pudo ganar, tampoco pudo sumar ningún punto ante un rival directo como el Racing Club Portuense, en un partido en el que, y aunque suene muy repetitivo, mereció mucho más. Nuevamente, 1-0 cayó el equipo de Mario Casilla, en un partido en el que Pedro Pazo apenas fue un espectador más del encuentro. El Racing portuense consiguió adelantarse en el minuto 8 y a partir de ahí pues se limitó a defender el resultado, a perder tiempo y a parar el juego, mientras el Ubrique Unión Deportiva creaba y tenía muchas ocasiones, pero no terminaba de definir. Eso es quizás lo que le faltó la jornada de ayer, haber definido mucho mejor ese ante la portería rival, y seguro que la victoria hubiera llegado. Aún así, baja algunas posiciones en la tabla clasificatoria, pero sigue metido de lleno en la pelea, porque la categoría está igualadísima y más bonita que nunca. Restan 5 jornadas para que termine la liga, y ahora mismo podemos hablar que hay 8 o 9 equipos, todos con opciones de meterse en la zona de playoff. En cuanto al resto de equipos, pues también de enhorabuena para el Ubrique Unión Deportiva Juvenil de Tercera Andaluza, porque consiguió por fin una victoria contundente ante el Nuevo Chiclana, 5-0, 3 puntos que le hacían mucha falta al conjunto de José Antonio Pacheco de Melli, que si bien por juego ha merecido mucho más y en estas últimas jornadas estaba demostrando un buen nivel, hacía falta un marcador como este para confirmar esa mejoría. El Deportivo Ubriqueño Juvenil cayó 3-1 ante la Algaida en la categoría cadete. El Ubrique Unión Deportiva venció 3-2 a Puerto Serrano, mientras que el Deportivo Ubriqueño empató a 2 ante el Bornense Atlético. En la cuarta andaluza cadete, el Deportivo Ubriqueño cayó por 3-1 ante la Juventud Sanluqueña. En categoría infantil, goleada del Ubrique Unión Deportiva al Atlético San José, 14-0. El Deportivo Ubriqueño cayó por 0-3 ante el Puerto Serrano Atlético. En la cuarta andaluza infantil, derrota del Ubrique Unión Deportiva, del líder de la categoría, por 3-1 ante el Zona Sur. Y ya en lo referente a fútbol 7, pues en la tercera andaluza Alevín, el Comarca de Jerez venció 5-2 al Ubrique Unión Deportiva, mientras que el Pueblo Nuevo La Granja también ganaba por 4-3 al Deportivo Ubriqueño. En la cuarta andaluza Alevín, el Ubrique Unión Deportiva venció 2-5 al Atlético Los Naranjos. 0-10 ganó el Deportivo Ubriqueño a la Jerezana. En categoría Benjamín, en tercera andaluza, victoria a domicilio por la mínima del Ubrique Unión Deportiva ante el Gédula por 0-1. Y en la segunda andaluza pre-Benjamín, empate a 1 entre el Jerez Deportivo y el Ubrique Unión Deportiva. Eso es lo que nos dejó el fútbol en esta jornada. Enseguida nos vamos a quedar hablando del partido del Ubrique Unión Deportiva Senior A, pero ya a modo de resumen y de adelanto de lo que iremos hablando a lo largo de esta semana, comentar que en baloncesto el Cabu Junior masculino, en su penúltimo partido, su penúltimo compromiso, venció a domicilio al Club Baloncesto Cádiz por 38-92. El Cabo Infantil Femenino cayó ante la Unión Linense Baloncesto por 65-27, mientras que el minibásquet mixto, el Paco Bazán Cabo, consiguió su primera victoria, ya era hora, ante el Jerez Club Deportivo Baloncesto por 12-52. Pero sin duda, la atención del fin de semana en el plano deportivo ha estado en Prado de Rey, porque ya saben que se celebraba la 10ª edición de las 100 millas Sierras del Bandolero. Una prueba que se ha adjudicado Rafael Romero Sánchez, las 100 millas, decimos, esa distancia, con un tiempo de 19 horas, 27 minutos, 11 segundos. El mejor de los ubriqueños ha sido Pedro Jesús Domínguez Rincón, 21º de la general y 3º de veteranos B, con un tiempo de 24 horas, 39 minutos, 2 segundos. También terminó Juan de Dios Mateos Garcés, con 25 horas, 18 minutos, 59 segundos. Por cierto, Pedro Jesús Domínguez Rincón, 3º de veteranos B, como hemos dicho. Juan de Dios Mateos, 4º. José Favero Virúez, 38-44-04. Manuel Trujillo Zurita, 38-46-21. Y Juan Rodríguez Gómez, 38-46-26. Esos fueron los ubriqueños en las 100 millas Sierras del Bandolero. Que en lo referente a la categoría femenina, en este caso la victoria, la vencedora fue Rafaela Román, con 26 horas 39 minutos 42 segundos, seguido de Miriam Talens, 27-02-37, y Elena Calvillo, 28-03-18. No hubo participación ubriqueña en esta categoría. En bandolerita, victoria para Joaquín Guerrero Sarmiento, bandolerita son 81 kilómetros, recuerden, 8 horas 34 minutos 5 segundos, el mejor ubriqueño Mario Aguilar, 6º de la general y segundo de la categoría senior con 9 horas 25 minutos 19 segundos. También tuvimos a Diego Reina Romero, 31º, Ángel Pérez Chávez, 40º, Francisco Domínguez Ruiz, 65º, Víctor Chávez en la posición 74 y Daniel Menacho en la posición 261, José Antonio Nieto en la posición 322. En la bandolerita femenina, victoria para María Victoria Soler, con un tiempo de 11 horas 37 minutos 31 segundos. Mari Carmen Ramírez Vela conseguía la primera posición de la categoría de veteranas A con un tiempo de 12 horas 27 minutos 20 segundos. También Marinieve Sánchez Ruiz fue cuarta de esa misma categoría con 12 horas 47 minutos 29 segundos. Así que estuvo la cosa muy, muy apretada en la categoría veteranas A. Y por último, en la maratón bandolera, victoria para Ismael Vacas con un tiempo de 3 horas 20 minutos 32 segundos. El mejor ubriqueño, José Manuel Orellana, sexto de la general y primero de la categoría senior, 3:37:30. Y además de José Manuel Orellana, pues Isaac Ordóñez, 13º, Sebastián Rodríguez Panal, 14º y primero de la categoría de veteranos B, David Domínguez Bueno, José Antonio Barea, Diego Chávez, Carlos Gil, Antonio Domínguez Chávez, Antonio García, Jesús Villarte, José Antonio Sevilla Vilche, que se llevó la segunda posición de la categoría promesas, Cristian Fernández, Cristóbal Chacón y Antonio Chacón fueron los ubriqueños que lograron finalizar la prueba. En maratón femenina, victoria para Noelia Castillo con 4 horas 18.09, mientras que lo referente a la ubriqueña Leticia Rosado fue novena y tercera de la categoría senior con 5 horas 29 minutos 57 segundos. Esto obviamente es un avance breve de lo que ya hablaremos en los próximos días. Y por último también, en cuanto a ciclismo, de nuevo Alejandro Gómez Naranjo sube al podium, en este caso en el 20º Memorial José Sánchez Moreno, que se disputó en Dos Hermanas ayer domingo, sobre 50 kilómetros, conseguía la segunda posición y estuvo peleando por la primera. Llegó al sprint junto a Daniel Bayo, que fue finalmente el vencedor de la prueba, que le ganó la partida al joven ubriqueño. Luego hubo pues varios ciclistas que llegaron por detrás de Alejandro Gómez Naranjo, que bueno, pues se está acostumbrando felizmente a subir a los podios. Dicho esto, vamos a quedarnos ya en los próximos minutos hablando de ese partido que protagonizaron ayer Ubrique Unión Deportiva y Club Deportivo San Roque, en el que el Ubrique Unión Deportiva pues no logró esa ansiada victoria que necesita, sobre todo a efectos clasificatorios, a efectos de juego. Es evidente la mejoría del equipo, sobre todo en la faceta defensiva. Ahora transmite mucha más seguridad que en la primera fase de este campeonato, pero está adoleciendo de esa efectividad ante la portería. Le hace falta goleadores. Y por suerte, parece, bueno, una buena noticia para la afición, y es que para estos últimos partidos el Ubrique Unión Deportiva se va a reforzar con un viejo conocido, que no es tan viejo porque es un jugador en edad juvenil. Hablamos de Parra, José Antonio Parra, que ya el año pasado fue clave para que el Ubrique Unión Deportiva ganara muchos partidos. Sus goles fueron importantísimos y esperemos que ahora, pues para estas últimas jornadas, venga a ayudar al conjunto ubriqueño y aporte esa falta de pólvora que está necesitando tanto, sobre todo en estos últimos partidos en los que ocasiones se ha creado, pero ya decimos, esa definición es lo que le está faltando al Ubrique Unión Deportiva. Ayer, pues el partido comenzó como todos los partidos, con ese toma y daca entre ambos equipos, viendo o tanteándose antes del partido. Y la primera jugada de peligro llegó en el minuto 8, una falta directa lanzada por el San Roque que despejó Miguel Gómez a córner. El Ubrique Unión Deportiva no terminaba de enhebrar ninguna buena jugada, no se acercaba con peligro a la portería rival, y el San Roque sí que conseguía, con muy poquito, ya decimos, a base de balones largos y la velocidad de sus jugadores de ataque, velocidad y pelea sobre todo, conseguía acercarse a la zona de al área ubriqueña con cierto peligro, no con ocasiones claras, pero con cierta sensación de peligro. Y fue en el minuto 18 cuando llegó ese gol del Club Deportivo San Roque, una jugada en un saque de banda, digamos que no hubo entendimiento en la defensa ubriqueña a la hora de llegar ese balón al área, porque fue un balón suelto, tras un rechace llegó a un jugador del conjunto del San Roque que no encontró posición para remachar y conseguir ese 0-1. Hay que decir que, bueno, pues en este caso el conjunto ubriqueño, bueno, una jugada desafortunada para la defensa en conjunto, no solo para la defensa, sino para el equipo defensivamente, porque tampoco estuvo acertado el portero del Ubrique Unión Deportiva en esta jugada. Dicho esto, pues el Ubrique lo quería, pero no podía. Es que ya, salvo en los últimos minutos de la primera parte, cuando ya el equipo pues se fue acercando y por fin los primeros tiros a puerta. Lo primero fue un cabezazo de Lean, que paró el portero, y un tiro de Paco, que rechazó el portero, pegó en el cuerpo de Peluca, que llegaba desde atrás, y de nuevo volvía a parar el meta sanroqueño. Así terminó la primera parte. Y en la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva salió mordiendo de tal manera que en el minuto 47 un centro de Beni desde la izquierda fue rematado por Lolo en el segundo palo de cabeza, porque bueno, la altura no es... y además ante jugadores tan altos como eran los de este San Roque era complicado, pero bueno, ahí emergió la figura de Lolo, que de cabeza, estaba solo también, cruzó perfectamente el balón y puso el empate en el marcador. A partir de ahí, pues el conjunto del San Roque aguantó como pudo. La segunda parte del Ubrique Unión Deportiva fue mucho mejor. El San Roque intentó defenderse como podía y salir rápidamente a la contra. De hecho, en el minuto 59 hubo una salida a la contra del conjunto del San Roque, que logró despejar in extremis EU tras el último pase al área, cuando llegaba un jugador del San Roque para remachar. Poco después, siete minutos después, lo intentó Peluca con un tiro lejano desde fuera del área, que el portero mandaba al córner en una muy buena intervención. 4 minutos después, y estamos hablando del 70 de partido, se pidió un penalti, la verdad que visto desde la grada parecía clarísimo, sobre Peluca. Una Peluca que intentó rematar un balón, salió el portero a despejar, arrolló a Peluca fuera del área chica, es decir, no hubo ningún contacto entre el delantero y el portero en la zona de protección del meta, que es el área chica, y tampoco hizo ademán el jugador ubriqueño ningún gesto ni nada que permitiera a alguien interpretar como que había cometido falta sobre el portero, sobre algún defensa del conjunto sanroqueño. El hecho es que se llevó el trompazo el delantero ubriqueño, y encima de todo el colegiado le pitó falta al bueno de Peluca. Una jugada pues que al menos lo dejamos ahí en el apartado de dudosas, pero estamos casi completamente claros de que fue un penalti como una catedral. Y luego llegó, sin duda, ya a falta de 4 minutos, estamos hablando del minuto 86, una jugada que pudo ser providencial. Jugada también de Peluca por la banda derecha, puso un centro al área, al corazón del área. Paco llegaba desde atrás, enganchaba el balón, un remate potente, ya decimos, con tan mala suerte de que el portero se encontró la pelota y pudo despejar, porque ya cuando todos cantábamos gol, era clarísimo, había despejado, había rematado, como hemos dicho, enganchado el balón llegando desde atrás completamente solo. Era muy complicado que ese balón no entrara en la portería, pero el meta tuvo la suerte de encontrárselo y mandarlo a córner. Fue una gran ocasión y quizá si hubiera entrado hubiera sido el resultado merecido para un Ubrique Unión Deportiva, que si bien en la primera parte no estuvo acertado, en la segunda fue o hizo méritos como para conseguir esos tres puntos. Nos vamos a quedar inmediatamente hablando de ese partido con las impresiones que pudimos recabar en la tarde de ayer a los protagonistas. En primer lugar, pues con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, que de nuevo nos comentaba que salía del partido con esa con ese sabor agridulce porque consideraba que su equipo había merecido conseguir los tres puntos y esa victoria que se le está resistiendo y que cada vez le es más necesaria al conjunto ubriqueño para mantener las opciones de permanencia en la categoría. Escuchamos a Miguel Domínguez. Estamos con Miguel Domínguez, entrenador del Ubrique Unión Deportiva. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Nuevo empate, tercer empate en esta fase de descenso y parece que se van acortando los márgenes, ¿no? Claro, ¿no? O sea, sabemos que hay que sumar de tres entrenos y no hemos empatado todo el año, ¿no? Y en esta fase de descenso, pues los tres que llevamos lo hemos empatado, ¿no? Otra vez nos quedamos con un sabor agridulce, ¿no? Después del partido, ¿no? Una primera parte regularcita nuestra, ¿no? Que lo hemos enmendado en la segunda parte y creo que hemos sido... Hemos hecho méritos para conseguir los tres puntos, pero no ha podido hacer, ¿no? Así que hay que hacer bueno el punto la semana que viene intentando traernos los tres puntos de cortillo, ¿no? Creo que estamos negados a gol, ¿no? Se ha visto, ¿no? Que la última jugada, pues, es reflejo a lo mejor de la temporada, ¿no? Casi en boca de gol y la saca el portero, ¿no? Una parada que creo que es más en contra que parar, pero bueno, vale igual, ¿no? Así que a pensar ya en el martes y a cortillo a por los tres puntos. Siendo tres partidos diferentes, resultado el mismo y la sensación es la misma, ¿no? De que el equipo quizás se ha merecido mucho más que el empate, por ocasiones al menos, ¿no? Sí, superior, si fuera como lo poseo por puntos, pues merecemos ganar, ¿no? Pero otra vez no lo conseguimos y ya, como tú bien has dicho, ¿no? Van cortando los márgenes y hay que ganar ya un partido porque hay que sumar de tres en tres, ¿no? Si de uno en uno no vale y hay que sumar de tres en tres, pero bueno. Otra vez creo que el equipo hoy se merece mucho más y no se debe llevar premio, ¿no? Creo que está en la línea y que seguir tal como estamos, ¿no? Y tiene que llegar la victoria, ¿no? Tiene que llegar porque los chavales pues se la merecen, ¿no? Y tiene que llevar, ¿no? Pero bueno, hay que descansar y pensar ya en el martes, ¿no? Entiendo, Miguel, que en parte hemos penalizado la primera parte, ¿no? Una primera parte en la que el equipo no ha estado bien. Apenas habéis tirado a puerta un par de ocasiones ahí al final y digamos que sin mucho peligro y ellos prácticamente jugando al balonazo han puesto en aprieto más de una vez. Claro, el juego de ellos se ha visto claro, ¿no? El juego era la cogían atrás y pelotazo arriba a los dos delanteros y creo que han creado más peligro de saque de banda que de donde viene el gol, ¿no? Una jugada que defendemos totalmente fatal, ¿no? Porque ese balón primero el portero creo que debe de salir, luego el rechace nos quedamos mirando y nos la empalman, ¿no? Pero bueno, cada vez que tenemos un pequeño fallo este año lo pagamos demasiado caro, ¿no? Y luego también la primera parte hemos tenido muchos desajustes, ¿no? Desajustes que hemos intentado ir cambiando y ya en los últimos minutos sí se ha visto al equipo más o menos la idea que teníamos, ¿no? Lo hemos conseguido con un par de cambios, ¿no? Un par de retoques en el once y luego la segunda sí, ¿no? La segunda hemos sido claros dominadores, donde no es que hayamos tenido como otros partidos demasiadas ocasiones claras, pero sí tres o cuatro que nos podían haber dado el triunfo, ¿no? Donde ellos, el único disparo a puerta ha sido gol, ¿no? No nos han tirado ni una sola vez más, ¿no? Y se lo habéis jugado, ¿eh? Con esa defensa de tres, porque ellos han tenido ahí dos o tres contras que habéis solventado, por suerte, ¿no? Sí, pero está claro, ¿no? Los últimos, nosotros tenemos que no arriesga no gana, ¿no? Hay que arriesgar porque no, las victorias no valen de tres, como te he dicho, ¿no? Las victorias es lo que nos vale, no nos vale un empate, ¿no? Hay que arriesgar, a lo mejor sí, puede pensar que a lo mejor pues puedes perder puntos, ¿no? Pero creo que hay que arriesgar y si metemos la que te he dicho en el minuto 68, la de Paco ahí, que el portero ha parado de subida, pues fuera salido acertado, ¿no? No ha podido hacer y hay que seguir, ¿no? Así que ya hay que pensar la semana que viene en ganar los tres puntos en cortillo. ¿Qué le sigues viendo? ¿Qué le falta al equipo? Gol nos falta, ¿no? Está claro, ¿no? Es una cosa que venimos en todo el año, pues lo venimos achacando, ¿no? Date cuenta que si miras los goles que llevamos a favor es de los años que menos goles llevamos, ¿no? Y creo que han metido goles 4 o 5 jugadores nada más, ¿no? Está claro que nos falta gol, ¿no? Luego, por ejemplo, en la zona defensiva sí nos hemos enmendado, ¿no? Es decir, que nos meten un gol por partido, que es más o menos lo que veníamos recibiendo en años anteriores, ¿no? Y claro, ¿no? Nos falta también una pizquita de suerte, ¿no? Hoy se ha demostrado una vez más, ¿no? Una pizquita de suerte, ¿no? y nada, ¿no? Pero hay que seguir, todavía quedan 7 partidos, ¿no? Quedan muchos puntos en juego y está claro que lo que hay que intentar conseguir es ganar 2 o 3 victorias consecutivas, ¿no? Que se va a ver, ¿no? Pero hay que, es lo que te estoy diciendo, hay que conseguir la victoria, ¿no? De 1-1 no vamos a ningún lado. Ahora esa carencia de gol puede queda en anécdota, ¿no? Con la aportación de o la incorporación de Parra, que el año pasado también destacó como goleador vuestro, sacó muchos puntos. Hombre, la verdad que a Felito lo conocemos todos, ¿no? Un Zaca que el año pasado, no sé si metió 8 o 9 goles y goles importantes, ¿no? De los que dan puntos, ¿no? El año anterior, también cuando estuvimos en playoff, que fue cuando rompió con nosotros de juveniles, también tenía gol, ¿no? Tenía ese desparpajo y tiene el eso del gol, ¿no? Viene físicamente, está bien, ¿no? Porque no ha estado entrenando todo el año, ¿no? Y ya esta semana pues se incorpora con nosotros y esperemos que nos cambie esa dinámica, ¿no? Y a ver si puede meter un astrito los partidos. A ver, Miguel, muchas gracias. Pues venga, Jesús, gracias a ustedes. Ahí estaban las palabras del míster ubriqueño, de Miguel Domínguez. Y ahora vamos a escuchar también las impresiones de uno de los jugadores del Ubrique Unión Deportiva, Juan David Juanda, que ayer tuvo una actuación bastante correcta, sobre todo en la segunda parte, jugando ya de lateral y siendo providencial para evitar que su equipo encajara a algún gol, a otro gol que terminara pues no solo por no conseguir la victoria, sino incluso ese punto que les dio el empate. Juan David, en la sintonía del el míster de Miguel Domínguez, hablaba pues que al equipo le había faltado esa efectividad, que se le está resistiendo en las últimas jornadas, que ya llevan 4 empates consecutivos, 4 empates, 3 en esta fase de descenso y el último en lo que fue la primera fase, algo que no ha ocurrido en todos estos últimos 9 años en los que lleva el Ubrique Unión Deportiva. Y bueno, pues con la esperanza de que la situación todavía, que todavía hay margen, ¿no? Para solventar, para dar solución a esta fase de descenso, de conseguir salir de la zona baja, pero claro, ya considera también necesario que hay que empezar a sumar fuera de casa y si es posible de 3 en 3. También hablaba de que el Ubrique quizás había sido perjudicado por esa decisión arbitral en el penalti que comentábamos antes, pero que bueno, que no obstante, en cierta manera, pues no satisfecho del todo, pero sí con la imagen que había dado el equipo. Escuchamos a Juanda. Bien, estamos con Juanda, componente del Ubrique Unión Deportiva. Juanda, buenas tardes. Buenas tardes. No ha podido ser tercer empate consecutivo, no hay manera, parece, de sacar esos 3 puntos, ¿no? Sí, bueno, tercer empate consecutivo, donde la suerte parece que no está de cara. En la liga no hemos empatado apenas y ahora parece que están viniendo todos los empates ahora. Pero bueno, no queda otra que seguir trabajando para intentar conseguir el objetivo de la permanencia. Las sensaciones después del partido son similares a lo de los 2 encuentros anteriores, me refiero. Habéis hecho méritos, al menos por ocasiones, de haber rascado algo más, ¿no? Sí, hombre, para mí los 3 partidos, para mi gusto, hemos merecido ganar. El fútbol así a veces, que parece que está destinado a otra cosa, pero bueno, no nos toca otra que seguir trabajando. Es verdad que hemos hecho 3 buenos partidos, estamos trabajando bien, pero no tenemos la suerte de cara, pero la suerte hay que buscarla y hay que seguir, no nos queda otra. ¿Qué le ha faltado ya a Ubrique Unión Deportiva? ¿Verdad? La impresión de que el San Roque con muy poco, con balones largos, os ponían en demasiados aprietos, ¿no? Es verdad que ellos han salido medio mal partido, nos han metido en el área y han tenido las primeras ocasiones metiendo 2 delanteros fuertes arriba, juegos directos, y hemos corrido en el centro del campo cuando hemos metido a Gaby más al centro y hemos mejorado bastante, ¿no? Ya a partir de ese cambio parece que mejoró el partido y fuimos superiores. Pero, y digo, siguiendo con esta línea, pocas ocasiones han hecho aparte del gol, ¿no? No, aparte del gol, y en la segunda parte ninguna que yo recuerde, y en la primera el gol y poco más, ¿no? Era juego directo, pero no tenía muchas ocasiones. En la segunda la sensación esa de que con el equipo volcado os podían complicar en cualquier momento y teníais que estar muy atentos, ¿no? Pero aparte de eso luego no ha habido una ocasión. Sí, claro, claro, hemos tenido ya que arriesgar, tirar gente para arriba y tiene riesgo que te coma alguna contra, pero que tampoco han tenido contra ninguna, no hemos sufrido mucho y hemos sido muy superiores. Tampoco es que hayamos tenido muchas ocasiones, pero hemos tenido la de Paco, que ha sido clarísima para llevarnos los 3 puntos, y un penalti para mí clarísimo, que ha pitado falta a favor de ellos, que no sé, a Peluca en el área chica, que para mí ha sido clarísimo, pero bueno, no podemos hacer otra cosa ahí. Tú que estás aquí desde el primer día, ¿qué le pasa al equipo? Con la facilidad que tenía para hacer gol, este año está costando una barbaridad, ¿eh? Sí, es verdad que este año estamos contando con menos efectivos, ahora parece que estamos trabajando mejor, entrenando con el equipo B, que somos bastante y bueno, es la primera vez que yo, que llevo 9 años, estoy acostumbrado a ver al Ubrique siempre arriba. Uh-huh. Y esta situación es nueva, pero bueno, esto le toca a todos los equipos. Este año nos toca así y vamos a luchar por la permanencia. Vais a luchar, todavía quedan 7 jornadas, pero hay que empezar ya a sumar de 3 en 3 porque los márgenes se van acabando, ¿no? Claro, son 7 finales, a ver si llega la victoria, porque la estamos teniendo mérito para conseguirla, pero tienes que tener poquito de suerte ese para que te llegue la victoria y encadenar, aunque sea 2 partidos, que veas las cosas de otra manera, ¿no? Nada, Juanda, muchas gracias y mucho ánimo. Venga, muchas gracias. Y por último vamos a escuchar las palabras del entrenador del Club Deportivo San Roque, de Raúl Moreno, que se iba satisfecho, contento con el punto conseguido por su equipo y consideraba que el resultado, el empate, el reparto de puntos había sido justo. Reconocía que su equipo fue mejor en la primera parte, pero que en la segunda se vio superado por el conjunto ubriqueño y que podía haberse dado cualquier resultado, desde la victoria, dada esa primera buena parte que hizo su conjunto, tanto el empate, que fue el resultado final que se dio, como la derrota, porque también insistía en esa última jugada en la que Paco tuvo el 2-1 tan cerca. Por lo tanto, con lo vivido en ese partido, satisfecho con el reparto de puntos, y obviamente es un equipo que ahora está en la parte alta de esta fase de descenso y que esa urgencia por conseguir victorias no la tiene tanto, bueno, la tiene también, pero no tanto como el Ubrique Unión Deportiva, ya que en las 2 primeras jornadas de esta fase de descenso ha conseguido sendas victorias. Por lo tanto, todo lo que sea puntuar fuera de casa ya lo consideran un paso importante. Escuchamos a Raúl Moreno. Nos encontramos con Raúl Moreno, entrenador del Club Deportivo San Roque, que se ha llevado hoy de aquí un punto de Ubrique. En 3 jornadas, suman ya 7 puntos en esta fase de descenso. Muy buenas tardes, lo primero. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué valoración hace del empate de hoy? Bueno, el empate de hoy es lo que está hablando con los jugadores. Lo hemos tenido el partido ganado y de haberlo ganado lo hemos empatado y por poco lo perdemos, porque la primera parte nuestra ha sido, la verdad, una primera parte buena con 3 ocasiones claras de gol. Pero también hay que felicitar a Ubrique, que ellos en la segunda parte han sido superiores a nosotros y han tenido ellos 2 muy claras, que mi portero está muy bien. Ahora entiendo que el empate os sabe de diferente manera que a ellos, ¿no? Ellos están como más necesitados que vosotros, que venís de ganar las 2 primeras jornadas y fuera de casa nunca viene mal un puntillo. No, hombre, siempre fuera de casa siempre hay que puntuar, se dice. Si es un punto es bueno, hombre, siempre todo el mundo quiere la victoria, pero que un punto es bueno y de aquí nos vamos contentos con ese punto, por lo que te he dicho que la segunda parte he visto el partido más a favor de ellos que nuestro. Es cierto, lo que comentas, en esa primera parte habéis tenido opciones, han llegado el gol muy prontito, ellos tampoco os han inquietado mucho atrás. Creía o se veía, ¿no?, que más cerca el 2-0 que el 0-2. Se veía el 0-2, lo que pasa que la verdad es que ellos han salido enchufados en la segunda parte, han salido muy enchufados y los chavales se la han currado, la verdad que se la han currado y se la han merecido. Yo creo que por parte, si tú miras 2 partes, justo el resultado, y vale, pero si ves solo la segunda parte, decanta a favor de ellos más que nuestra. Entonces entiendes, por lo tanto, justo el reparto. Sí, puntos, el reparto de puntos es justo. ¿Cómo se ve ahora la fase de descenso después de estos 3 años? Es lo que digo, se ve muy complicado porque cualquier equipo, tú no puedes mirar el que vaya abajo o el que vaya arriba. Aquí todos compiten igual y todos están necesitados de puntos. Nosotros también hemos tenido que hemos hecho 2 partidos muy buenos contra San Bernardo y Guadiaro, lo hemos sabido sacar hacia adelante. Y aquí yo venía hablándolo con ellos, digo, lo importante es no perder. Empate, vale, pero vamos a ganar, claro, pero si desempata, un puntito nos llevamos de Ubrique y es un resultado bueno. Pero se afronta de manera diferente teniendo en cuenta que estáis arriba en esta fase de descenso, ¿no? Que quizás no tengáis que ir a la desesperada como los equipos que están ahí metido ahora mismo. Claro, es lo que yo decía, porque me parece que nosotros le sacamos 9 puntos a ellos y digo, entonces, si empatamos, pues nos mantenemos lo mismo, o sea, que ellos ni se acortan ni nosotros nos vamos, pero ha ganado Algeciras, también ya Algeciras se pone un punto por encima nuestra y el Cortijillo no sé cómo habrá quedado en Guadiaro, pero nosotros, hay que ser fuerte en casa, puntuar en casa y afuera intentar sacar los máximos puntos posibles. ¿Cómo ha acabado el San Roque jugando esta fase de descenso? ¿Cómo ha sido esa primera fase? Pues la primera fase yo me incorporo al equipo el último partido de la primera vuelta, ¿vale? Y desde entonces sumamos 19 puntos. sumamos 19 puntos. Cuando yo cogí el equipo tenía 5 puntos y el equipo ha ido creciendo más, la verdad, no porque lo haya cogido yo, sino que viene otro igual, simplemente la motivación, las ganas, el ímpetu que se le pone en los entrenamientos y la confianza que tú le das a los jugadores es al final lo que rinde en el campo. Lo que se ha evidenciado es eso, que tienes un bloque sólido, ¿no? Sí, el bloque, también es verdad que venimos con tres bajas muy importantes, Cano, Matías y Pita, que son tres titulares indiscutibles, pero bueno, que esto no es hacha que ninguno, jugadores tenemos 24 jugadores y si no juega uno tiene que jugar otro, al fin y al cabo es el Club Deportivo San Roque y son los 24 jugadores que tenemos en plantilla. Te digo que para haber comenzado tan mal, él ha conseguido eso, tener esa personalidad, se le ve que es un equipo de lucha, de brega y además defensivamente pues ha dejado un poco huecos, ¿no? Sí, no, la verdad es que nosotros trabajamos mucho defensivamente, después también con la última incorporación de Leo, que lo fichamos la semana pasada, fue el primer partido que jugó, nos ha dado también mucha claridad arriba, jugador veterano que sabe lo que se hace, y atrás pues hay que trabajar, aunque tenemos un sistema de juego muy abierto, es verdad que jugamos un 3-5-2, pero que al fin y al cabo los tres de atrás tienen que trabajar semana a semana para ganarse el puesto, que tenemos ahí una lucha entre ellos, 5-6 centrales, y solo pueden jugar tres. ¿A Lubrique cómo lo has visto? ¿Qué resquicio le has visto quizás al equipo? ¿Qué explique su situación? Yo a Lubrique la primera parte lo he visto un poquito flojito, la primera parte la verdad, un poquito flojito, y nosotros la verdad que hemos estado también bien plantaditos en el campo, y a lo mejor puede ser también eso, la falta de confianza, el exceso de confianza en la segunda parte, que no me he visto cómodo con el 1-0, ellos no nos llegaban en la primera parte, y después la segunda no hemos encontrado igual que nosotros, el gol ha sido en los primeros minutos del encuentro. Pero eso, aparte de eso que lo has visto más flojito, al equipo, ¿cómo lo analizas desde ese punto de vista? Entiendo por qué estáis ahora mismo en esa fase de descenso. ¿Qué defectos le has visto? Es que el defecto es ninguno, en realidad. El equipo se ve bien, el equipo tiene... tú lo analizas por línea y está muy bien, es un equipo que está muy bien, pero que lo que pasa que es que cualquier equipo, lo que yo te digo, que juega bien aquí, nosotros hemos venido y empatamos y a lo mejor te creía todo el mundo que íbamos a ganar, y a lo mejor después juega con el último y le gana, y es que es muy equiparado todo, pero que Ubrique, yo creo que si sigue así, lo va a tener complicado, no por el juego que hace ni nada, simplemente porque hay mucha diferencia de puntos. Y pueden ser que se salven solamente tres. Porque si bajan los dos que están ahí pendientes de descender, puede ser que bajen siete. Claro. Si bajan cinco, sí puede tener opciones. Pero como se salven solo tres, va a estar complicado porque los de arriba es que estamos 9-10 puntos de diferencia de ellos. Vale. Bueno, nada, muchas gracias. Venga, ustedes. Pues vamos a quedarnos ya con los datos de este partido para poner el punto y final a la crónica de esta jornada en la primera andaluza. Decir que el Ubrique Unión Deportiva presentó el siguiente 11: Miguel Gómez en la portería, Beni, Paco, Lolo, Peluca, Juanda, Juangra, Álvaro Prieto, Lean, Dani Gago y Eugenio Eu. Suplentes: Aníbal, Pedro Pablo, Jesús García Barea y Alejandro Monte de Oca. En lo que se refiere a la jornada, pues estos fueron los resultados que se registraron en esta tercera jornada de la fase de descenso de la primera andaluza. Club Deportivo Guadiaro 1, Los Cortijillos 1, San Bernardo 4, Chiclana Industrial 0, Rayo Saluqueño 3, Tesorillo 1, Puerto Real 1, Algeciras 4 y Ubrique Unión Deportiva 1, Club Deportivo San Roque 1. Algeciras es el nuevo líder con 27 puntos, 26 tiene San Roque, 26 tienen Los Cortijillos, 24 Guadiaro, 22 Rayo Sanluqueño, 23 San Bernardo, 22 Puerto Real. En zona de total peligro están tanto Puerto Real como el Ubrique Unión Deportiva con 17, ya tiene a 6 puntos lo que es la posible salvación, que ya es distancia importante, ¿eh? Tesorillo tiene 14 puntos, 12 puntos tiene Chiclana Industrial. La cosa es que, pues todavía restan 7 jornadas, así que margen hay, pero cada vez menos, sobre todo si el equipo no se hace fuerte en casa. La próxima jornada de la cuarta, el Ubrique se enfrentará al tercer clasificado, al Cortijillo. Por ahora, los partidos que ha jugado ha sido ante todos los de arriba, excepción del Tesorillo, con el que empezó, pero ya se ha enfrentado a Algeciras, San Roque, y ahora viene el tercero, que es el equipo de los Cortijillos, pero que bueno, tendrá que desplazarse de nuevo el Ubrique Unión Deportiva al campo de Gibraltar. Dicho esto, nosotros nos despedimos. Nos quedan bastantes cosas, no tenemos tiempo para más. Mañana nos quedaremos con el segundo día dedicado al resumen de la jornada futbolística. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, says, I hope I can disappear and fly, fly away from this dirty boulevard. I want to fly, yeah.